continúa. Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de crisis. O sea, es una palabra que da miedo, que preocupa, crisis. Algunos de nosotros estamos en una crisis económica. Algunos de nosotros estamos en una crisis de salud, una crisis de educación, una crisis familiar, una crisis con los hijos. Estado de crisis no es muy placentero. Pero el punto central de hoy es que las crisis son usualmente causadas por los ídolos en nuestra vida. Las crisis en nuestra vida son causadas usualmente por los ídolos de nuestra vida. Y lo interesante es que los ídolos no son necesariamente la Virgencita de Guadalupe y una estatua que tú le adores. Vamos a ver hoy cuáles son ídolos que pueden estar afectando tu vida. Yo tengo que admitir que para mí uno de mis ídolos al comenzar mi ministerio fue mi ministerio. Los ídolos son aquellas cosas que tú pones por encima de Dios y de tu familia. Para mí, el ministerio era mi ídolo. Yo sacaba mucha satisfacción de lo que hacía en mi ministerio. Ver personas venir a Jesús es maravilloso, pero mi trabajo por Dios a veces me hacía olvidar del Dios para quien yo trabajaba. Trabajaba para Dios, pero no pasaba tiempo con Dios del trabajo. Mis primeros 10 años de pastor, yo era un excelente pastor y un terrible esposo. Excelente pastor, terrible padre. Yo era negligente con mi esposa. Lunes, ella se iba a trabajar a las 6 de la mañana, yo estaba durmiendo. A las 6 de la mañana ella salía de la casa. Cuando ella llegaba a la casa a las 4 de la tarde, yo estaba fuera visitando. Yo llegaba a la casa a las 11 de la noche de visitar personas, ella ya estaba durmiendo. Así que imagínense la vida que nosotros llevábamos. Lunes, ese ritmo, no nos veíamos. Una semana entera y no nos veíamos. Lunes, martes, miércoles, a la iglesia. Ahí estábamos juntos un rato. Jueves, mismo ritmo. Viernes, iglesia. Sábado, en la mañana, yo iba a la iglesia, yo dirigía cantos. Yo enseñaba lección de escuela sabática. Yo predicaba. Yo en la tarde daba estudios bíblicos y obra misionera. Después hacía sociedad de jóvenes y finalizaba el día con un social. Todo iglesia. Domingo, fútbol con la iglesia. Toda la semana. Para mí, mi ídolo era mi trabajo. A veces confundimos iglesia con Dios. Y a pesar de que los israelitas estaban adorando ídolos como estatuas, esos no son los únicos ídolos que nosotros podemos adorar. Es fácil no adorar una estatua en estos días, pero no es fácil arreglar sus prioridades para poner a Dios primero y a su familia segundo. Eso no es fácil. Y es mucho más fácil criticar la Virgencita de Guadalupe que tiene el católico y no el hecho que tú estás siendo negligente con tus hijos porque pasas demasiado de tiempo haciendo cosas para Dios, que fue el que creó tu familia, y te está diciendo que tu familia no es parte de tu ministerio, tu familia es tu ministerio. El texto clave de hoy es Jeremías 9:24, porque nos hace reflexionar acerca de la crisis que existía en el tiempo de Israel. Y yo me pareció muy interesante la manera como describe Jeremías la condición del pueblo. porque es lo que producen los ídolos. La condición del pueblo, dice Jeremías, que es como una ciudad sin murallas. Ahora nosotros tenemos Nueva York y Orlando, Los Ángeles, Lima. Ninguna ciudad tiene murallas ahora, no es necesario. Uno defiende la ciudad con aviones y barcos. Pero en aquel tiempo, una ciudad sin murallas era una invitación al enemigo: atácanos. Una ciudad sin muralla era una declaración que nosotros estamos listos para que nos invadan. Y así describe Jeremías, es la vida de un ser humano sin la comunión con Dios. Es una ciudad sin murallas. A veces cuando leemos libros como Jeremías, nos podemos deprimir un poco, porque la verdad es que este profeta llorón lloraba de principio a final. Cuando uno lee Jeremías, le da ganas de llorar por él y por uno mismo. Y uno se pregunta, ¿dónde están las buenas noticias? Y a veces nosotros decimos, es que Dios está castigando a su pueblo, y usamos esas frases. Y en cierta manera son ciertas, pero yo quiero explicártelo de una manera que tú puedes entender cómo es que Dios castiga. Cuando Dios tiene que castigar y traer justicia y crear una crisis porque estamos adorando ídolos, ¿cómo es que Dios castiga? Imagínate lo siguiente. Imagínate que hay un círculo, ¿okay? Y ese círculo está rodeado de una muralla. Dentro de ese círculo hay comida, hay casas, hay agua potable, hay lugar para sembrar. Es un círculo grande, rodeado por una muralla. Afuera del círculo están leones caminando todo el tiempo. Mientras los seres humanos estén dentro del círculo, dentro de la muralla, los leones pueden rugir, pero no los pueden tocar. ¿Qué pasaría si una de las personas que está dentro del círculo decide, me voy a salir afuera del círculo, afuera de la muralla? Los leones los atacarían. Algunos les darían un zarpazo, los harían sangrar, a otros los matarían. El problema no es que Dios castigó con un león al que estaba afuera, sino es que él mismo se salió del círculo de protección de Dios. Cuando Dios tiene que castigar, no es que Dios castiga por venganza, sino que nosotros le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en tu círculo de protección. Para eso Dios puso la ley. La ley es para protegernos, para hacernos libres, para hacernos más felices. La ley no es para quitarnos todo lo que nos gusta. Entonces, cuando se rompen esas leyes, es cuando nos salimos fuera de ese círculo de protección. Y allá afuera, el diablo nos da zarpazos, nos come, nos destroza, nos cambia la vida. Entonces nos enojamos, nos molestamos con Dios, y Dios nos dice, ¿pero para qué te saliste de la ciudad? Algunos de ustedes que están mirando esto o están escuchando esto, tú tienes todavía las cicatrices que no se han sanado del último zarpazo que te dio un león. No es necesario seguir ídolos. No hay nada para ti fuera del campamento. No hay ninguna cosa que el diablo te pueda ofrecer que sea más duradera, más satisfactoria o más bendecida que la que Dios te da. Vamos a enfocarnos por un momento en esto que tiene que ver con ídolos, porque quiero hacer un diagnóstico de los ídolos en tu vida. Hay algunas preguntas que tú tienes que hacerte para descubrir si tú estás adorando ídolos o no. ¿Qué es un ídolo? ¿Quién es un ídolo? ¿Cómo sé que mi vida está siendo controlada con ídolos en mi corazón? Aquí está. Termina esta frase. La frase es la siguiente. La vida solamente tiene significado si... Contesta esa frase. termina esa frase. La vida solo tiene significado si... Esa es una frase que identifica ídolos en tu vida. La segunda frase es, yo solamente tengo valor si... Son dos frases. La vida tiene sentido, significado si, o yo solamente tengo valor si... Aquí van algunos ídolos. Primero, la vida tiene significado, sí, y yo tengo significado, sí, tengo control e influencia sobre otras personas. La vida tiene significado y yo tengo valor, sí, soy amado y respetado por mis compañeros de trabajo. Ese es un ídolo, ese es el ídolo de la aprobación. Eso es un ídolo fatal que sufren un montón de personas que están sentados contigo en la iglesia. Quizás tú uno de ellos. Yo necesito la aprobación. Yo necesito que cuando haga un programa de escuela sabática, la gente me diga qué bien estuvo. Yo necesito que alguien, cuando yo predica, me digan qué bien estuvo. Es como una lombricita que está dentro de ti, que tú tienes que alimentarla constantemente. Y si nadie te dice nada, o si 100 te dicen que estuvo bueno y uno te dice que estuvo fatal, tú pasas el resto del día pensando en el uno y por qué no me quieren y por qué no me aprecian. Ese es el ídolo de la aprobación. Acuérdate, los ídolos se identifican con dos frases. Primera frase, la vida solamente tiene significado si y yo soy valioso solamente si. O otro ídolo, yo tengo valor si llego a tener posesiones, llego a tener títulos. Ese es el ídolo de las posesiones. Hay personas que basan su identidad en lo que tienen y lo publican todo el tiempo. Te dicen lo último que compraron y el último carro que consiguieron y la último mueble y la última cámara o teléfono. Y siempre están haciendo updates en sus teléfonos cada 6 meses porque quieren lo último en la tecnología y sin eso no pueden vivir y no pueden ver que alguien tenga el iPhone 3 o 4 o 5 o 7 o 15 o 40 porque él lo quiere. Ese es un ídolo en tu vida. El ídolo es mi vida solamente tiene sentido si tengo esto o llego a esto o alcanzo esto y yo solamente tengo valor si... Hay personas que tienen su ídolo en su religión. Yo solamente soy feliz si tengo en mi iglesia un cargo. El año que me quitan de anciano, el año que me quitan de diácono, el año que me quitan de director, ya no me siento que estoy contribuyendo. Eso puede ser un ídolo. Tu religión puede ser un ídolo. Tus creencias pueden ser un ídolo. Tu carro puede ser un ídolo. Tu trabajo puede ser un ídolo. Tu esposa puede ser un ídolo. Tus hijos pueden ser un ídolo. Esas cosas que tú dices, bueno, si yo no tengo esto, no puedo ser feliz. Mi vida no está completa si mis hijos no me quieren. Mi vida no está completa si mi esposa no me ama como yo la amo a ella. Mi vida no está completa si no me dan el aumento. Mi vida no está completa si no me dan la promoción. Mi vida no está completa si yo no tengo una casa. Mi vida no está completa si no me dan los papeles de migración. Mi vida no está completa si yo no tengo mi propio trabajo. Todo lo que tú dices que completa tu vida, que sin eso no te sientes completo, es un ídolo en tu vida. Y Jeremías le dijo a los israelitas, ustedes están en crisis porque ustedes siguen sus ídolos. Y porque siguen sus ídolos, están viviendo en una ciudad sin murallas. Yo me pregunto, en este día, ¿cuántos de nosotros vivimos en ciudades sin murallas? ¿Cuántos de nosotros estamos invitando al enemigo a que entre? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra identidad en cosas, personas, eventos, títulos, en vez de poner nuestra identidad en Jesús? En nuestra religión, en vez de poner nuestra identidad en Jesús. En nuestra familia, en vez de poner nuestra identidad en Jesús, yo te invito para que tú pongas tu identidad en Jesús. Eso quiere decir, la vida solamente tiene sentido si Jesús está en ella. Y yo Tengo valor solamente si entiendo que Jesús me lo da. Cuando eso sucede, tú no te sales del círculo de protección y Dios tumba tus ídolos y Él se pone en el centro de tu vida. Que esa sea tu realidad hoy.